Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este martes 19 de agosto a las 18 horas, se presentará el libro Hacia el Buen Vivir Ecuatoriano, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, de Jorge Díaz Terán. La obra aborda temas que invitan a la reflexión y crítica sobre el modelo capitalista y la búsqueda de un nuevo modelo, donde el ser humano sea el eje primordial del desarrollo. Este martes 19 de agosto a las 21 horas en el Café Libro se presentará el libro Dramaturgia, del cubano Gerardo Fernández García. Previo a la presentación se realizará un conversatorio sobre la narrativa en el teatro. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.